Alexis y Fido es un dúo musical puertorriqueño. Fue creado en 2002 en Cayey, Puerto Rico. Está integrado, respectivamente, por Strong Raúl Alexis Ortiz y Joel Martínez. También se conocen como los Reyes del Perreo. Dios los cría y ellos se juntan. Un conocido refrán que parece calzar a la perfección en Alexis y Fido. Mientras estuvieron por separado en la escena musical, sus propuestas no calaron en los aficionados. Bastó que unieran sus talentos y su experiencia para crecer hasta consolidarse en la movida urbana. Desde hace 2 décadas, han desarrollado un trabajo que los ha consagrado como exponentes de reggaetón. En 2008, fue nominado a 2 premios Grammy Mención Mejor Canción Urbana y Mejor Álbum Urbano. Su último tema, al cierre de esta reseña, lleva por nombre De PG-13 a Triple X. Tuvo la participación del puertorriqueño Mickey Woods. Inicios de Alexis y Fido en la música. En 1995, Fido participó en un álbum compilatorio de DJ Estefano. También presentó un sencillo en el disco Little Boy from the Underground 3, de DJ Nelson, Little Boy from the Underground 3. A pesar de esos logros, no consiguió el objetivo de sobresalir en el mundo musical. Optó por retirarse de la escena. Algo similar le pasaba a Alexis. En 1996, ambos intérpretes recomenzaron como solistas, antes de integrarse a diferentes duetos. Alexis estuvo con Boricua Selecta, mientras que Fido formó parte de Tresto de Mick. En 2002, después de separarse de esas agrupaciones, decidieron formar el dúo Alexis y Fido. En esa misma época, Fido comentó que desde la adolescencia era amigo de Yandel. Juntos habían colaborado para poner en marcha sus respectivas carreras musicales. Por su parte, Alexis estuvo cerca de Wisin. Este lo ayudó a concretar sus aspiraciones a músico de carrera en la movida urbana. Con el tiempo se constituyeron en un par de dúos. Alexis y Fido, compitiendo con Wisin y Yandel. Género musical. Alexis y Fido derivaron un estilo musical propio, a partir de ritmos populares contemporáneos. En la experimentación con diversos géneros de música, alegres y bailables, consiguieron un sonido particular. Su incursión en la movida urbana les permite dominar reggaetón, hip hop o trap. No obstante, en su propuesta musical también incluyen bachata, merengue o dancehall. Sin dejar de lado la influencia de la actual música urbana, presentan una lírica más sutil. Se alejan de expresiones directas o explícitas, como se hace en el trap. Es una línea muy fina entre lo que a la gente le gusta. Entre si la lírica debe ser pesada o muy suave, y es difícil escoger. El reggaetón que hacíamos venía cargado con mucha armonía y sonidos, pero el de ahora es más limpio, sin inventar mucho, expresó Alexis en una entrevista a la agencia de noticias Efe. Trayectoria y legado. En 2005, Alexis y Fido publicaron su álbum debut, titulado The Pitbulls. Ese disco, que había comenzado a grabarse un año antes, figuró muy bien la Billboard estadounidense. En las carteleras de esa prestigiosa revista, obtuvo el segundo puesto del Top Hot Seekers y de Latin Rhythm. En la tabla Top Latin Albums, de esa misma publicación, logró la primera posición. El álbum ganó disco de oro. En la primera semana, superó las 200.000 copias vendidas en todo el mundo. Ese mismo año, el dueto estrenó el sencillo SOE. Ese tema entró en el top 10 de singles Hot Latin de Billboard, en Estados Unidos. Estuvo por 10 semanas consecutivas. Además, apareció en un episodio de HBO en la famosa serie CS The Wire. Impulsados por los resultados de su álbum debut, Alexis y Fido estrenaron en 2006 Los Reyes del Perreo. Fue un disco que les deparó gran éxito comercial, además de excelentes comentarios de la crítica especializada. Especialmente por algunos temas, que gustaron por igual a aficionados al reggaetón y a conocedores en general. La música de ese álbum derrocha alegría. Con ritmos contagiosos y bailables, algunas canciones de esa producción musical resultaron memorables. Hasta ese momento, el disco estuvo entre los de mayor venta en la historia del reggaetón. Antes de lanzar su segundo álbum, Alexis y Fido actuaron en Feel the Noise, una película de 2007. Ese filme, producido por Jennifer López, fue protagonizado por el cantante de hip hop Omarion. También contó con actuación estelar de las actrices estadounidenses Rosa Arredondo y Melanie Díaz. El tema central estuvo basado en el reggaetón. En 2007, Alexis y Fido estrenaron su segundo disco de estudio, titulado Sobrenatural. Los dos sencillos, Cinco Letras y Soy Igual que Tú, encabezaron la lista Latin Leaden de la Billboard estadounidense. El disco vendió más de 100.000 copias alrededor del mundo la primera semana. Durante las actuaciones en vivo, Alexis y Fido derrocharon energía y grata diversión. Con un toque de humor incrementado por mensajes de doble sentido, ese trabajo musical hizo las delicias del público. Así fue reseñado por la crítica especializada. Alexis y Fido participaron en la entrega de los Premios Juventud 2008 de la cadena televisiva estadounidense Univision. En esa ocasión, compartieron tarima con el cantante de bachata Toby Love. Ese mismo año obtuvieron, por primera vez en su carrera musical, dos nominaciones a los Grammy Latino. Ganaron la categoría Mejor Canción de Música Urbana por su tema Soy Igual que Tú. También se hicieron acreedores de la mención Mejor Álbum de Música Urbana por su disco Sobrenatural. También en 2008, Alexis y Fido fueron invitados a participar en el Hip Hop Turn Up de Bote. Fue un evento organizado por varias asociaciones estadounidenses en defensa del voto en las elecciones presidenciales. Entre los organizadores estuvo el Hip Hop Fondo de Investigación y Educación. También la Red de Acción de la Cumbre Hip Hop. En el panel de ese evento participaron varias personalidades del mundo del espectáculo. Entre ellas, la estrella de R&B Ciara y el empresario musical Russell Simmons. Asimismo, intervinieron los raperos Mickey Jones y Florida, como miembros del panel. En 2009, Alexis y Fido lanzaron Down to Earth. Ese álbum los ubicó en el tope, junto a los conocidos Wisin y Yandel. Entre otras piezas musicales de ese disco, destacan Gatúbela y Griega, Superhéroe. Más adelante, estrenaron el tema Camuflaje. De esa canción, que contó millones de reproducciones en YouTube, hicieron un remix. Perreología fue un álbum que estrenaron en 2011. Entre las 11 canciones que contiene, sobresalen Deja Ver, Rescate, Energía, Mala Conducta y Zombie. Los Reyes del Perreo, como también se les llama, estrenaron después el video oficial de Rompe la Cintura. La canción ya había sido muy exitosa, el correspondiente videoclip lo fue mucho más. En 2014, Alexis y Fido lanzaron un nuevo álbum, titulado La Esencia. La lírica predominante resultó más estilizada, según la apreciación de la crítica. El disco contiene, entre otras piezas musicales, los temas Imagínate, Salvaje y Alócate. Otras dos canciones de esa producción discográfica, Santa de mi Devoción y Cazadora, también fueron muy sonadas. Al año siguiente, lanzaron sencillos como A ti te encanta y Problemático. De esos temas, se hicieron luego dos respectivos remixes. En 2016, estrenaron La Cómplice, entre otros temas. También colaboraron en el sencillo Amor y Dolor de Carlos Baute. Me Descontrola es un tema que sacaron al mercado en 2017. En ese mismo año, colaboraron en el sencillo Desobediente del reggaetonero Noriel. Asimismo, participaron en el sencillo Tócate tú misma del afamado trapero Bad Bunny. Al año siguiente, Alexis y Fido colaboraron con la mexicana Maite Perroni. Interpretaron Como Yo Te Quiero, un sencillo que de nuevo lo situó en la cima del reggaetón. Un sitial en el que se mantuvieron por breve tiempo. También en 2018, acordaron cantar con Nacho en el tema Reggaetón Ton. Esas dos últimas piezas musicales tuvieron casi la misma popularidad, además de buenos comentarios de la crítica especializada. En 2019, Alexis y Fido trabajaron en el tema Calibre, junto a Casper Mágico y Ño García. Esta canción superó los 2 millones de reproducciones en YouTube, solo un mes después del estreno. Continuado con sus actividades musicales, a comienzos de 2020 Alexis y Fido publicaron el álbum La Escuela. fue un trabajo discográfico que tuvo colaboraciones de grandes exponentes urbanos. Entre ellos, Don Omar, Justin Quiles, Baby Rasta y Gringo, John Zeta, Casper Mágico y Ñu García, entre otros. En 2021, estrenaron el trabajo discográfico Barrio Canino, Part 1, contentivo de 7 temas. Destaca la canción Te Reto, con la participación de Yandel. Asimismo, sobresalieron los temas Piquete Violento y Capitana. Ese mismo año 2021, Alexis y Fido colaboraron en el sencillo Dembow. Participaron junto a los intérpretes de reggaetón J. Álvarez, Carlitos Rossi y Jona Torres en la canción Dembow. En 2022, Alexis y Fido anunciaron que volverán a Venezuela. Después de varios años desde su última presentación en ese país suramericano, estarán en la isla de Margarita. Integrantes: Raúl Alexis Ortiz, Alexis, y Joel Martínez, Fido. Dios los cría y ellos se juntan. Un conocido refrán que parece calzar a la perfección en Alexis y Fido. Mientras estuvieron por separado en la escena musical, sus propuestas no calaron en los aficionados. Bastó que unieran sus talentos y su experiencia para crecer hasta consolidarse en la movida urbana. Desde hace 2 décadas, han desarrollado un trabajo que los ha consagrado como exponentes de reggaetón. Con esfuerzo, convicción y amor por la música, rápidamente lograron un estilo propio. Un reggaetón estilizado, más potable, que pronto llegó a una audiencia más amplia. Los reyes del perreo, como también se le conoce, se han ganado su espacio. Son preferidos por millones de fanáticos de la actual música urbana. Alexis y Fido no dejan de reinventarse, incorporando elementos sonoros de la música popular bailable contemporánea, siguen sumando seguidores. Manteniendo su estilo, se han acercado a la bachata, el hip hop, el trap, el merengue o el danceal. Saben complacer a su público, fieles aficionados que los han seguido por más de 20 años. Reconocidos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, llevan en alto el nombre de Puerto Rico. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.